Programa número 4. Desde el estudio de bolsillo de Julio Tijuana, esto es Buena Rima. Con el mínimo de recursos técnicos y sin ningún presupuesto asignado, la misión de Julio Tijuana es divertir y entretener al mundo de habla hispana con historias, anécdotas y chistes en forma de versos. Trabajo difícil y en muchas ocasiones peligroso, pero alguien tiene que hacerlo. ¿Qué tal? Bienvenidos a este su programa Buena Rima. Yo soy su anfitrión, Julio Tijuana. Me da mucho gusto que estén de nuevo escuchando este podcast. Para las personas que nos escuchan por primera vez, Buena Rima es un programa que lleva historias, anécdotas y chistes en forma de verso para su diversión y entretenimiento. Vamos a empezar comentando qué fue lo que incluimos en el programa anterior. Este es Buena Rima, el cuarto programa, y en el tercer programa estuvimos platicando acerca del servicio de Blogger. Tuvimos una poesía titulada Apagar una vela, que narraba la historia de un viajero y los contratiempos que tuvo para apagar una vela en una ocasión que se hospedó en un pequeño hotel durante una tormenta. También les comenté acerca de los pasos para crear buena rima, para que ustedes más o menos tuvieran una idea de qué es lo que se necesita en cuanto a la mecánica para hacer un podcast, cuáles son los pasos exactamente, qué se hace primero, qué se hace después. Eso estuvimos platicando el programa pasado. Si no lo escucharon, pueden ustedes ir al blog de Buena Rima en buenarima.blogspot.com. Ahí está el link de Buena Rima, programa número 3. Algo más que escuchamos durante el programa anterior fue la poesía del perico accidentado. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a hablar en este episodio? Bueno, vamos a hablar acerca de las bombas yucatecas. Para las personas que no saben, que no tienen ni idea qué es una bomba yucateca, no se preocupen, no involucra ningún tipo de material explosivo, así que pueden seguir escuchando este podcast con toda seguridad. No hay peligro ni riesgo para su vida. Vamos a tener una poesía titulada Sapito Enamorado. Vamos a hablar acerca del programa Feed Burner. Y vamos a comentar también qué es un agregador, que estos dos últimos que les comento son herramientas para escuchar y para crear podcast, así que continúen con nosotros. Vamos a tener una poesía titulada Mano Fantasma, que fue de la que ya les di un par de estrofas en el programa anterior y que los dejé en suspenso. Una persona pidiendo un aventón que se sube a un auto que viene manejándose solo, pero que aparece una mano fantasma, una historia verdaderamente tétrica, verdaderamente tenebrosa, y va a estar más adelante en este programa. Les voy a decir también cómo pueden ustedes suscribirse a Buenas Rimas. A lo mejor hasta ahorita lo que han hecho es ir y visitar la página donde está el blog de Buena Rima, pero les voy a comentar una manera en la que pueden ustedes recibir los archivos MP3 del podcast de Buena Rima directo en su computadora sin tener que ir al blog. El episodio pasado creo que quedó un poquito cargado en cuanto a los detalles técnicos de cómo hacer un podcast, así que dando un poco de balance al asunto decidí en este episodio incluir una poesía adicional. Muy bien, pues comencemos entonces con Buena Rima, programa número 4. Vamos a hablar acerca de las bombas yucatecas. ¿Qué son las bombas yucatecas? Bueno, primeramente, para las personas que nos escuchan desde otros países, déjenme comentarles que Yucatán es un estado de la República Mexicana que se encuentra en la parte sureste del país. Es un estado que queda justo en el Mar Caribe. Es un estado hermoso con muchísima vegetación, muchas selvas, y tiene unas playas verdaderamente formidables. En Yucatán es precisamente donde se encuentra la ciudad turística de Cancún, que es reconocida mundialmente. Tal vez hayan escuchado de esta ciudad, es una ciudad hermosa. Yo personalmente he tenido oportunidad de visitarla y les puedo decir que no hay comparación en cuanto a las playas, en cuanto a la hermosura de la naturaleza. Es algo, la verdad, difícil de describir. Necesitan ustedes ir para poder ver la belleza de ese lugar. Me ha tocado ver grabaciones de videos de personas que van y graban con su cámara de video y dicen, miren, esto es Yucatán, pero no hay comparación lo que ustedes pueden ver en la pantalla de un televisor con lo que ustedes pueden ver en persona. El clima, la blancura de la arena en las playas de Yucatán es algo tremendamente hermoso. Si algún día tienen oportunidad de ir por allí, la verdad, no la desperdicien y vayan, visiten Yucatán. También les puedo decir, cuenta con gente muy amable, muy grata para conversar, la verdad, gente que es muy amigable y que los recibirán con los brazos abiertos. También estas personas que viven en Yucatán cocinan comida riquísima. Los platillos típicos de Yucatán son de los mejores, de los más sabrosos de aquí de México, y la verdad es algo que estando en esos lugares no se pueden perder de probar. Bueno, una vez hecha esta descripción de tan fabuloso lugar, déjenme comentarles que en Yucatán hay una tradición muy curiosa, y estas son las bombas yucatecas. Las bombas son en realidad rimas, así como en el episodio donde les estaba comentando acerca de las calaveras, que no eran en realidad ningún tipo de esqueleto u osamenta humana. Las bombas tampoco son ningún tipo de explosivo, son rimas que muchas veces se incluyen justo en medio de una canción cuando las personas están bailando en alguna fiesta, la banda que está tocando, el grupo, de repente detiene la música y la persona que canta normalmente grita ¡bomba! Y empieza a recitar una rima normalmente de 4 versos y termina igualmente con la palabra ¡bomba! Son por lo general rimas graciosas, algunas son muy pícaras, algunas, les voy a dar algunos ejemplos ahorita adelante, algunas la verdad no las pude incluir porque son demasiado picarescas, pero les voy a dar un par de links para que vayan ustedes y visiten donde pueden encontrar bombas yucatecas y las puedan leer. Yo aquí les incluí unas cuantas que son a lo mejor un poquito románticas o un poquito chistosonas, pero las que son verdaderamente picosas, esas no las incluí, pero pues pueden ustedes ir y leerlas en yucatanonline.com. Yucatán se escribe con Y, Yucatán Online, ahí pueden encontrar bombas yucatecas. Y también pueden ir, este link está un poquito más sencillo, a sobrino.net. Esa está muy sencilla y ahí también pueden encontrar bombas yucatecas. Les voy a leer algunas que tengo aquí que recolecté precisamente de esas dos páginas de internet y dicen algo así. Se los voy a leer con acento de Yucatán, así que si alguien nos está escuchando de Yucatán, pues han de disculpar el acento, pues la verdad no tengo mucha práctica haciendo un acento de Yucatán, pero haré mi mejor esfuerzo. Hay algunas que son románticas, déjenme leerles la primera, dice: del cielo cayó un pañuelo bordado con 1000 colores, y en una orilla decía, mestiza de mis amores, ¡bomba! Aquí tenemos otra que también es romántica y dice: mestiza bella y galana, de Yucatán linda flor, haces que cada mañana viva soñando con tu amor, ¡bomba! Tenemos otra también igualmente romántica y dice: tienes los más lindos ojos que en toda mi vida he visto, pero me llena de enojos que para ellos yo no existo. ¡Bomba! Aparte de las bombas románticas que halagan a la mujer, tenemos algunas que, pues, digamos que son un poquito más chuscas. Hay una que dice así: te quiero linda mestiza como el barco al vendaval, aunque ronques por las noches y perfumes mi jacal. ¡Bomba! Tenemos una más y esta habla de las suegras, dice así: yo quisiera que las suegras se volvieran lagartijas para que corran al monte y yo quedarme con sus hijas. ¡Bomba! A ver, ¿qué les parece la que sigue? Ayer al salir de misa te vi muy sonriente, pero entre tu sonrisa había un frijol en tu diente. ¡Bomba! Y esta es la última. Ese novio que tú tienes no te puede llevar a España, porque él es tan pobre que hasta sin jabón se baña. ¡Bomba! Bueno, pues en realidad las bombas yucatecas son divertidas. Si ustedes tienen la oportunidad alguna vez de ir a Yucatán, pues vayan y a lo mejor tienen la suerte, la fortuna de escuchar una verdadera bomba yucateca cantada por alguien que de veras tenga la gracia para contarlas, no como un servidor, y que pueda hacerlos disfrutar un buen rato. Muy bien, vamos a continuar con una poesía de las que ya teníamos programadas para este episodio, y es la poesía Sapito Enamorado. Es la historia de un sapito que estaba tremendamente enamorado de una ranita y se decidió un día a proponerle matrimonio a toda costa. Y cuando digo a toda costa, digo hasta con su vida. Así que esta es la poesía Sapito Enamorado. Un sapito enamorado su amor quiso declarar a una linda ranita para poderse casar. A la orilla de un camino se animó por fin a hablar. Ranita, cásate conmigo para llevarte al altar. La ranita, indecisa, no supo qué responder. Yo soy muy joven aún, no sé qué deba hacer. Ranita, cásate conmigo, el sapito insistía. La ranita no sabía en verdad lo que quería. Fue una rara coincidencia que pasara a esa hora por ese mismo camino una gran aplanadora. El sapito dio un gran salto, cayó a medio pavimento. Si no me quieres, ranita, me muero en este momento. Sapito, ¿qué estás haciendo? Eso es algo arriesgado. Salta de nuevo, sapito, si no serás aplastado. El gigantesco rodillo se acercaba poco a poco. De amor por la ranita, el sapito estaba loco. Ranita, cásate conmigo o me vas a ver morir. La ranita seguía indecisa, no sabía qué decir. La ranita gritó de pronto, ¡sapito, sí me casaré! El sapito solo dijo, ¡ay, ranita, ya pa! Buena Rima desea aclarar a sus escuchas que ningún animal resultó lastimado en la realización de este podcast. Gracias. ¿Está usted escuchando? Buena Rima. Tal vez debería de ir al psicólogo. Bueno, pues el amor muchas veces suele tener consecuencias inesperadas y muchas veces fatales. Y esa fue la triste historia de un sapito enamorado. Así que pues para las mujeres también va el consejo, si tienen por ahí un pretendiente, no dejen que le pase lo que al pobre sapito enamorado. Muy bien, como les he comentado en episodios anteriores de Buena Rima, uno de los principales propósitos de este programa es motivar a otras personas a que hagan su propio podcast. Que si hay alguien por ahí que escuche este programa, de repente diga, bueno, pues si Julio Tijuana puede hacer un podcast con esas poesías disque chistosas, pues que no pueda yo hacer uno acerca de esto o esto otro. Así que precisamente para cumplir con el propósito de animarlos a ustedes a que saquen sus programas de temas muchísimo más interesantes que chistes en rima, he estado incluyendo para ustedes tips, instrucciones, pasos para hacer sus propios programas. En esta ocasión les voy a platicar acerca de FeedBurner. Para poder platicarles qué es el servicio de FeedBurner, les tengo que primero comentar qué es un feed. Un feed es un pequeño archivo con instrucciones para que otro programa pueda ir y traer las más recientes publicaciones de las personas que están publicando contenido. FeedBurner es una página que se encuentra precisamente en feedburner.com. Es FeedB de bueno, URN de no, ER.com. y provee un servicio que es precisamente el de estar al pendiente de todos los blogs, de todos los podcasts, de todas las páginas donde se publica contenido con cierta frecuencia, y una vez que ha detectado que hay contenido nuevo, se los manda a las personas que tienen un programa para recibir ese contenido. No quisiera hacer esto muy enredoso porque sé que la verdad, describiéndolo así verbalmente, puede ser un poquito confuso. Solo les digo que si ustedes desean hacer un podcast, muy probablemente necesiten el servicio de FeedBurner para que las personas reciban sus podcasts directamente a su computadora y no tengan que ir cada vez que se acuerden que su podcast existe, tengan que ir a la página donde ustedes tienen su podcast y ver a ver si ustedes tienen algo nuevo. Con el servicio de FeedBurner y un programa conocido como agregador, que en un momento les voy a explicar más o menos qué es, pueden automáticamente, cada vez que ustedes publican algo nuevo, saber que está eso disponible y pues ir y escuchar su podcast. Un programa agregador que es precisamente el que recibe las noticias, pudiéramos decir, de FeedBurner acerca de cuándo hay contenido nuevo. Es un programa que ustedes instalan en su computadora. Hay varios programas de estos que son totalmente gratuitos. Ustedes lo instalan de manera muy sencilla y empiezan a agregar los podcasts que a ustedes les gustan. Por eso es que se llama agregador. Oh, qué interesante. Ustedes, por ejemplo, pueden agregar el podcast de Buena Rima y cada vez que yo publique algo nuevo, inmediatamente allí les va a aparecer. Ustedes pueden agregar cantidad y cantidad de podcasts a su agregador y de todos, cada vez que haya algo nuevo, se van a enterar ustedes directamente sin tener que estar visitando cada una de las páginas de los podcasts, porque eso les consumiría a ustedes mucho tiempo. Muy bien, ¿qué agregadores existen? Dos de los más comunes son iTunes, escribe I latina, T de toro, UNES. Hay versión para Mac y para Windows. Y otro también muy conocido es iPodder, I latina, P de Pedro, O, D de Daniel, E, R de Roberto. iPodder también pueden buscarlo ustedes en internet y son de los más comunes. Voy a poner los links para estos dos programas para que ustedes puedan directamente ir desde el blog de Buena Rima a estos dos sitios y puedan bajar su programa agregador, el que ustedes deseen. Yo en lo particular no utilizo ninguno de estos dos, utilizo un programa llamado RSS Reader, que también es un programa gratuito, y lo utilizo simplemente porque es el primero que empecé a usar cuando empecé a escuchar podcast y me acostumbré a utilizarlo. No es a lo mejor el más popular ni el mejor, pero pues ya me acostumbré y ahí tengo ya todos mis podcasts agregados, pero un día esto me voy a dar el tiempo y voy a bajar iPodder o iTunes, que son excelentes programas de los que todo el mundo habla muy bien. Y eso es lo que en este episodio de Buena Rima les comentamos acerca de los agregadores. Usted está escuchando Buena Rima, el primer podcast con historias y chistes en forma de verso. Visite nuestro blog en buenarima.blogspot.com y envíe sus comentarios a juliotijuana@gmail.com. Continuamos. Continuando, les comento que si desean ustedes participar en el programa Buena Rima, pueden enviarme una poesía inédita a la dirección juliotijuana@gmail.com, de preferencia una poesía que sea divertida o entretenida, algo que traiga una sonrisa a las personas que escuchan este programa, y si desean, si ustedes tienen la posibilidad, pueden enviarlo como un archivo MP3, ustedes pueden leer su poesía, grabarla y ponerla en un archivo MP3 y la envían a la misma dirección, juliotijuana@gmail.com, y yo me encargo de incluirla en el programa Buena Rima para que todas las personas los escuchen leyendo su poesía. Tenemos ahora la segunda poesía de este programa, que es la titulada Mano Fantasma. No los dejo más en suspenso porque yo sé que desde el programa anterior están con la duda de qué le pasaría a ese viajero que se encontró en tan terrible situación de ir en un auto donde se aparecía una mano fantasma. Así que dice así. De noche y con lluvia fuerte, un hombre a media sierra pedía aventón empapado, parado en la carretera. Cuando un auto se detiene, él se sube en un instante, pero al voltear descubre que nadie viene al volante. El auto viene vacío, lo mueve su propio impulso. El hombre está temeroso, le empieza a subir el pulso. El auto va muy derecho y una curva se aproxima. Si sigue por donde va, se caerá por la colina. Mas de pronto aparece una mano de la nada. Hace girar el volante, la curva es bien tomada. El hombre viene aterrado con semejante visión. Es una mano fantasma, qué terrible situación. Más curvas con precipicios y la mano muy oportuna en el volante aparece para su buena fortuna. El hombre no aguanta más, se baja y sale corriendo, corre y corre aterrado, aunque aún siga lloviendo. De pronto entre las sombras mira luces adelante. ¡Qué alegría y qué alivio encontrar un restaurante! Entra escurriendo a chorros, pide un café de beber y les cuenta a los presentes lo que él acaba de ver. No ha pasado media hora y dos hombres van entrando. Uno de ellos, fijamente, se le queda mirando. Pero vean qué les parece, ¿a quién fuimos encontrando? Usted se subió en nuestro auto al venirlo empujando. Muy bien, pues esta fue la segunda poesía titulada Mano Fantasma. Espero les haya gustado. Sus comentarios, como siempre, a juliotijuana@gmail.com. Les comentaba hace unos momentos acerca de los agregadores para que ustedes puedan suscribirse a diferentes podcasts y les lleguen automáticamente a su computadora. Déjenme decirles cómo pueden ustedes suscribirse al podcast de Buena Rima. Si ustedes ya tienen instalado su agregador, ya sea iPod o iTunes o algún otro que ustedes hayan decidido o que ya tengan instalado en su computadora, van a encontrar en el blog de Buena Rima, en buenarima.blogspot.com, en la parte superior derecha, un pequeño rectángulo anaranjado con las letras XML. Si ustedes dan clic con el botón derecho, si están utilizando una PC, seleccionar del menú que aparece la opción Copy Shortcut o Copiar Atajo, que es como creo que aparece en las versiones en español de Windows. Y van ustedes, una vez que ya dieron clic en esta opción, a su programa agregador, dicen, seleccionan el botón que tengan ustedes en su programa para agregar feeds o agregar podcast, lo seleccionan y ahí directamente ya les va a aparecer la dirección del podcast de Buena Rima. Ya solo siguen las opciones que les aparezcan en su programa en particular. Una vez que hayan hecho esto, cada vez que se publique contenido nuevo en el blog de Buena Rima, ustedes lo recibirán automáticamente en su programa agregador, ya sea que hayan escogido iPod o iTunes o cualquier otro. Automáticamente ahí les aparecerán todas las nuevas anotaciones del blog de Buena Rima. Lo prometido es deuda, les comenté que iba a tener un poema extra para ustedes en este programa, porque el programa anterior quedó un poquito cargado en cuanto al lado técnico de los podcasts, así que tengo uno. Es una poesía corta, pero espero que les guste. Se titula Llanto en el mar. En el mar, un pececito nadaba libre y contento. Al escuchar un llanto triste, empezó a nadar más lento. Era un triste camaroncito, solito estaba llorando, y el pececito fue a ver qué es lo que estaba pasando. Camaroncito, camaroncito, no llores, ¿qué te ha pasado? Mi mamá se da un cóctel y aún no ha regresado. Muy bien, vamos rápidamente entonces a platicar qué es lo que vamos a ver en el próximo programa. Tenemos programada una poesía titulada El Rey de la Selva, donde escuchamos acerca de un león con muy mal carácter y cómo es que hace sufrir al resto de los animales en la selva. Tenemos también una poesía que se desarrolla durante una noche muy oscura, llena de niebla, en un gran barco español en la época de la conquista. Les voy a leer un par de estrofas para que se queden emocionados y no se pierdan el siguiente episodio de Buena Rima. Dicen así: el vigía, muy alerta, iba en el palo mayor. Escuchó de pronto un ruido que lo llenó de temor. ¿Quién vive?, gritó muy fuerte, sin saber qué esperar, pues la neblina tan gruesa nada dejaba observar. Muy bien, pues esto es lo que tenemos para el próximo programa. Recuerden que en el blog de Buena Rima, en buenarima.blogspot.com, pueden encontrar los links para los programas que necesitan para empezar ustedes su propio podcast. Y cualquier duda o cualquier asesoría que les pueda ayudar, pues estoy en la mejor disposición. No me queda más que darles las gracias por su atención y no se pierdan el próximo episodio de Buena Rima. Yo soy su anfitrión, Julio Tijuana. Hasta la próxima. Aunque ronques por las noches y perfumes mi jacal, ¡bomba!